Bien, amigos, volvemos a Despertar Serrano por la Nexo, en la radio que nos une 11 de la mañana ya con 47 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio, nos quedamos hasta las 13 horas. Bueno, turno de nuevo para las entrevistas en Despertar Serrano. Y te decíamos que entre semanas se había conmemorado, se había festejado otro día más del periodista deportivo junto con los compañeros canillitas, ¿por qué no? Y vos sabés que teníamos ganas de hablar con gente joven y que además le aportara algo distinto a esos 11 muchachos que corren, o a esos 22 que corren atrás de una pelota. Por eso lo tenemos al periodista deportivo Gabriel Morfini, que además es escritor y autor de su propio libro, Jugar a la Pelota. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy buenos días y muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, Leo? Un gusto estar en contacto con vos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, Gabriel, contame un poco de Jugar a la Pelota, que ya, bueno, ya tiene cerquita de un año, ¿no? Más de un año ya en las bateas, digamos. Tal cual, alrededor de un año y un par de meses. Una idea que fue tomando forma con el correr del tiempo. A mí me gustaba, por ejemplo, llegar de la cancha y ponerme a escribir. De repente vi que se fueron juntando varios archivos de Word, fueron teniendo forma de algo y dije, bueno, ¿por qué no? Le vamos a dar para adelante. Se juntaron varios archivos, se hicieron varios cuentos y tomó la forma del libro, que es Jugar a la Pelota, como decías, hace un poco más de un año ya en las librerías, con una interesante recepción. Uh-huh. Y, digamos, esto del proceso de escritura, digamos, si bien decías que te gusta y demás, ¿hubo alguien que te empujó o fue la realidad misma, digamos, la pasión por escribir y la pasión también por el deporte? Claro, o sea, es que en esta cuestión de que me gusta escribir, vi que no solo yo, muchos escritores habían comenzado desde el gusto. Entonces, después el paso siguiente era animarse. Y ahí está la clave un poco de animarse a mostrar, es prácticamente como desnudarse, si se quiere, porque cuando yo escribo algo estoy sacando una idea, un sentimiento, un pensamiento, una historia, una anécdota, algo que muchas veces está relacionado con intimidades mías y de eso se trata, muchas veces de exponerse, de abrirse uno mismo en estas historias que en este caso en particular podrán estar relacionadas con el fútbol, pero en otros casos ya tendrán otros horizontes. Y de eso se trata un poco, de decidirse y de ir en pos de una idea y de, bueno, jugársela para compartir eso que uno tiene adentro con el resto, ¿no? Y en Buenos Aires, no te digo que es común, pero hay muchos autores que toman la temática del fútbol o del deporte en general para escribir poemas, relatos, cuentos cortos o ya directamente novelas. En Córdoba, ¿cómo es el panorama, Gabriel? ¿Crees que falta demás? ¿Crees que falta mucho? ¿Que estamos muy lejos? En cuanto a los autores, ¿no? Claro, bueno, sabes, Leo, que en la Feria del Libro, lo que fue hace un par de meses, también me dediqué a buscar autores cordobeses que escribieran, ¿no?, sobre fútbol o en líneas generales cuentos, relatos cortos. Los hay, sobre fútbol pocos, encontré apenas un par, pero lo cierto es que ese par que encontré realmente vale la pena, que no tienen absolutamente nada que envidiarle a grosos de la palabra escrita a nivel nacional, como puede ser Sacheri, Fontana Rosa, Soriano, Feynman. Es decir, que sí, por ahí estaría bueno que hubiese más variedad, quizás más espacio, quizás más gente que tenga recursos, porque si uno lleva un material a una editorial, no necesariamente te van a decir, bueno, sí, se lo imprimimos, tome, lleve su libro, compártalo con el resto. No, es todo un proceso, por ahí no es fácil de llegar al papel. Pero ese par que decía, la verdad que, y teniendo en cuenta que el punto de partida es Córdoba, es absolutamente riquísimo, como por ejemplo, vos allí en Villa Allende, en las sierras, yo leí cuentos que hablan sobre, por ejemplo, la Liga de Pocho, una liga ficticia, pero que tiene por ser historias de pueblo, historias tan ricas, con personajes realmente fenomenales, que son realmente muy lindos de compartir, y es una lástima que por ahí no sea un poco más masivo, por bueno, estas dificultades de hacerse conocer, de llegar y de ser quizás más requerido y no tener que remarla tanto y pelearla tanto para cada tanto sacar un libro, ¿no? Y sí, seguro. Habrá o faltarán muchas políticas de Estado, supongo, me imagino que incentiven a esta. Primero la difusión de artistas locales, de autores locales. Y luego creo que siempre pensé que el fútbol, para aquellos que no son tan asiduos a la lectura y demás, es un buen trampolín, es un buen inicio, digamos, para empezar a tomar a la lectura como algo, como un hábito, digamos, un hábito saludable. Sí, no te alcancé a copiar lo último, lo que escuchaba un poquito bajito. Me parece que hablaste sobre las políticas, sobre... Uh-huh. Sí, sí, claro, te decía que esto de que se le dificulta a los autores tratar de llegar a las imprentas y al papel, hace falta, me imagino, política de Estado para que incentiven esto de llegar al libro a los autores independientes o los que no tienen espalda ni recursos atrás. Pero además en un doble sentido, me imagino, porque el fútbol también es un buen trampolín de inicio, digamos. De concurso o de iniciativa, de algún subsidio, pero es cierto, es como medio esporádico, ¿no? Por ahí, en cuanto a lo que es en materia cultural, a menos que pueda ser interpretado como no, la literatura futbolera como cultura, pero por ahí sí, estaría bueno fomentar de alguna manera este tipo de emprendimientos, más a menos que sea yo uno de los tantos que iría en pos de eso. Digo, hay mucha gente que quiere no solo escribir sobre el fútbol, sino sus historias de lo que sea, o por ejemplo, gente que quiere llevar a cabo la dramaturgia de una obra, algún espacio radial, algún espacio televisivo, algún ciclo documental, etcétera. Hay demasiadas ideas en ciertos espacios, en cierta gente que por ahí, por una cuestión de, básicamente, y esta no la puede llevar a cabo, y estaría bueno que cada tanto... o más frecuentemente se pueda generar ciertos recursos para que, bueno, todo esto llegue efectivamente, ya sea al papel, a la pantalla chica, a la pantalla grande, etcétera. ¿Crees que el fútbol como lectura, digamos, como literatura, es un buen inicio para aquellos que no son habitués de justamente de leer? Vos sabés que me parece que... No sé si estás hablando en este momento porque se intercorta bastante, se va la... Vos sabés que yo te escucho bien, bien. Bueno, para ir cerrando, entonces, para no molestar más, decime dónde se puede encontrar el libro tuyo, Jugar a la Pelota. Bueno, Jugar a la Pelota se puede encontrar en el Emporio, en el 9 de julio 192, en pleno centro de Córdoba, en la zona de las librerías, habitualmente allí en el microcentro, en la zona peatonal, un valor de 200 pesos. De todas maneras, cualquier oyente en estos momentos, búscanos simplemente en Facebook, Gabriel Morfini, puede comunicarse también por vía privada y podemos hacerle llegar un ejemplar y cuando haya algún momento disponible también, por supuesto, acercarles alguno allí a la radio. Sí, sí, estaría buenísimo, Gabriel, que algún día podamos concertar otra entrevista y leer algo acá en vivo, che. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba Gabriel, que lo estamos perdiendo. No sé si lo tenemos para saludarlo. Gabriel, ¿me estás ahí todavía? Ahí está, ahí te escucho. Ahí estamos, bueno. Te decía que, bueno, estaría bueno que también te puedas llegar a la radio algún día de estos para leer algo en vivo, ¿eh? Acá, algún cuentito, algo. Sí, ojalá. Sería bárbaro, algún pasaje por allí. Inclusive, te voy adelantando, para el año que viene ya estaríamos planificando un segundo libro. En este momento me encuentro en la etapa de corrección, ya estaría bastante delineado el asunto, simplemente repasando que estén bastante ajustadas las tuercas, así que si se quiere, entonces el año que viene estaría llegando a las librerías otro libro, abordando no solo el tema del fútbol, sino otros temas de la vida cotidiana. Bueno, buenísimo, ¿eh? Mucho éxito con ese segundo hijo, ¿no? Porque me parece que para cada artista, cada escritor lo toman de esa manera. Sí, eso se trata. Bueno, se dice que en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo y tener un libro. Bueno, de alguna manera un libro sí se podría interpretar como un hijo, y en este caso que de cuentos son como varios hijos, ¿no? Por ahí me preguntaba si hay alguno favorito, y bueno, son como muchos hijos y uno no puede tener preferencia, a todos se los quiere por igual, así que bueno, esa, disfrutarlo de escribirlo. Yo particularmente me divierto mucho escribiendo, y bueno, si todo sale bien, el año que viene podrá estar este segundo libro. Gabriel, un gustazo, mucho éxito en lo que se viene, y bueno, un gran abrazo, ¿eh? Dale, Leo, querido, muchas gracias por el espacio y te mando un abrazo grande. Bien, amigos, hasta allí pasaba Gabriel Morfini, autor, te decía, del libro Jugar a la Pelota, donde vos lo podés conseguir todavía, en las distintas librerías de Córdoba Capital, en el Emporio. Y si no, entrando al Facebook personal de él, concertás allí una cita que él también te lo hace llegar. Linda historia para contarte algo más de esos 22 que corren atrás de una pelota. Vamos a escuchar música. Llega Gustavo Cerati haciendo La Excepción. Y ahí estamos de vuelta.